poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Hola, mi nombre es Lola Halfon, vivo en Bariloche y escribo. Ahora, para invocar a la lluvia, les regalo este poema de Claudia Massin y les mando un fuerte abrazo y un deseo de que llegue la calma, el agua y la reparación a todos los que están atravesando los incendios en este momento. Estamos con ustedes y los acompañamos. Un gran, gran abrazo. La lluvia, de Claudia Massin. ¿Viste cómo llueve? Llovió así toda la noche, y a cada cierto tiempo yo te hablaba, estuvieras donde estuvieras, aunque fuera en el extremo más inalcanzable de la tierra. Cuando llueve así toda la noche, te decía, pareciera que el mundo fuera a desprenderse de su eje. Pero la sorpresa más inmensa es que el vendaval termina y todo permanece como estaba, apenas un poco de desorden que lentamente se transforma en armonía. Desde niños vivimos sobreviviendo a catástrofes como esa, a los efectos de los que tendría que haber pasado y no pasó. Que la casa se inunde y nuestras cosas se pierdan, arrastradas por la marea sucia, entre piedras y palos y restos de animales, un desperdicio más, lo que hasta entonces ha sido nuestra historia, los objetos que confirman que somos seres físicos y no un soplo, filtrándose desde afuera de esa vida brutal de la materia que no se detiene jamás para incluirnos. ¿Soñaste alguna vez, cuando llega la violencia del aguacero, con que el río se salga de su cauce para siempre y nos empuje? ¿Soñaste con la noche en que el rayo finalmente nos alcance, descalzos bajo la luz, como esperando saber algo que solo el impacto de una fuerza sobre el cuerpo podría revelarnos? Pero el rayo no cae, no cayó. Y al día siguiente todo sigue a salvo, en el mismo lugar. Ese es el mayor desastre que conozco. Haber estado al borde, una noche, de que nos fuera concedida una verdad extraordinaria y al amanecer darnos cuenta de que somos los mismos y no sabemos nada que no supiéramos ya. Poemas para que llueva. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.